En 1944 y 1945 se construyeron más de 5.000 A4 rebautizados con el nombre de V2. Trabajando en condiciones infrahumanas, miles de deportados pagaron con su vida la fabricación de estos primeros cohetes de la era moderna. El 8 de septiembre de 1944, el primer misil V2 operacional cayó en la región parisina después de un vuelo de 300 kilómetros. Este mismo día se desencadenó la ofensiva de las V2 contra Inglaterra. Es una cosa de locos. Están locos, están locos. Bienaventurados todos aquellos que escucháis para almorzar el sonido de vuestras tripas únicamente y nada más. Bienaventurados porque vosotros seráis la tierra por encima de aquellos locos que desean quedarse. ¿Quién es dueño de quién? El hombre del planeta o el planeta de aquellos simios que a mitad de evolución solo persiguen a toda costa inmortalizar la situación de 4.000 millones de pobres en continua aniquilación. Esto no es solo otra canción captando tu atención, es un grito de socorro, tanta desolación fomentada por ilusos con la ilusa ilusión de conquistar el espacio sin una tierra que en solución. Alfa Babilón, Babilonia tiene sede en el espacio exterior. Alfa Babilón, la estrella de la muerte lleno ciencia ficción. Alfa Babilón, Alfa Babilón, la nueva torre de Babel ya está en fase de construcción. Alfa Babilón, Alfa Babilón, fijaros ahí en abortar esta misión. Quizá penséis que todo sería más fácil viviendo en gravedad cero, flotando aquí, comiendo pastillas raras y dependiendo de un traje para salir a un rollo o a perderse en el viaje. Yo no quiero vivir sin pisar la tierra. La vida en este planeta no sería tan perra si fruto del esfuerzo del trabajo del hombre no fuera ir a mano de los que persiguen una hecatombe. Contempla esta visión, toda esta investigación que el científico realiza con tanto desum. ¿Qué aportación nos dan? ¿Qué aportación? Militares de su maldita destinación. Con esta situación raya la incomprensión. Tanta gente muriendo de hambre y tanta gente en su sillón contemplando la vida ajena desde televisión. Son dos mundos paralelos, el real y el avión. El real y el avión. Seres convertidos en criminales. Historiadores etiquetados de fieles escriben borrando sus papeles. Los papeles que perversos seres ejercieron como custodios del horror, dejando entre la raza humana un putrefacto sabor. Eras un hijo de un varón alemán, de joven soñando con armonizar, de mayor convirtiendo el sueño en pesadilla sin que le llegara a pesar. En su pensar solo la meta importaba, mas el fin no justifica los medios. Con los nazis de por medio le da igual ser un medio si los medios ellos se los daban. Así este personaje repugnante se alistó en 1937 al más perverso de los partidos. Posando la runa doble en sus galones, su trabajo culminó. Sus acciones provocaron el caos dentro de civiles de ambos bandos, tanto del eje en forma de esclavos como aliados convertidos en esclavos o en víctimas de sus misiles, contándose por miles de miles. Los soviéticos y los norteamericanos, deseosos de obtener el talento de científicos nazis, les daba igual indecente. Solo adquirir el conocimiento tras la V2 les importaba. Gente obligada a servir hasta la muerte se tapaba para que Mr. Von Braun pudiese ser aquel que al final lograse realizar que en la luna quedase una bandera y una pisada. El pie posado no fue el suyo, pero el señor Capullo pasó de servir en la SS a ser una importante pieza de la NASA. Aunque eso a los USA no les pesa, que más da la vida de unos pocos en beneficio de muchos. Yo digo unos pocos son tantos como unos muchos. Todos importamos aunque solo seamos uno. Tanto tiempo y hemos aprendido la lección. Vivir para perderse la ignorancia mirando el espacio. Se podrá remostar en Fobos mientras la humanidad se acomoda entre lobos. Más viajes a la luna, más incrementa la bruma. Desigualdad, explotación, se hunde otra población. No hay ojos, no hay corazón, distracción, ignorancia. ¿Quién puede puede velar por los desheredados del progreso. Humanidad residuo optó por el suicidio, custodiados por microchips, encerrados en lo estándar. El ejército electrónico ataca sigiloso, infiltrado en nuestras vidas. No solo comunica, suena extraño. Control, vigilancia, ondas de energía resuenan a lo lejos. Incomoda aún siendo un cerrojo virtual, sin fe en la vida, ciegos ante lo evidente, cegados por la comodidad pasajera. Welcome to the nueva era. Programados para la destrucción sin conciencia, fríos insensibles en esencia, avanzan sin tener claro hacia dónde. El universo es eterno, el Vaticano el mismísimo infierno. Si quieres luchar contra el opresor, no esnifes su mierda. Vidas controladas por líneas blancas granuladas, coca, speed, keta, MDA, igualdad. Basura para destrozarte el cerebro, anular la voluntad, la creatividad, la revolución, somos todos, es ahora. Mientras no haya conciencia, habrá hambrunas, guerra, destrucción. A peor irá la situación, cuando el hijo del hijo del hijo cultive de hormigón. Verduras radiactivas, praderas de asfalto, cataratas de uranio empobrecido, ríos de mierda. ¿Quién cojones quiere esta basura de destino para nuestra madre tierra? Right.